lo más difícil que tenía la oposición venezolana era construir una mayoría social y una mayoría política que pudiese hacerle frente a este caos y esta locura. Hoy en día, la oposición venezolana representa, en materia de referéndum revocatorio, 76% de los votos. O sea, eso es mucho más que una mayoría que nunca... Chávez nunca llegó a tener una mayoría de esa magnitud. Y socialmente, porque una cosa es tener una mayoría política y otra cosa es tener una mayoría social activada. Socialmente nosotros vemos cómo en Venezuela todos los días hay manifestaciones de protesta en todos lados. En este momento el país es más o menos dicotómico. O la gente se expresa políticamente a través de la oposición o se expresa a través del gobierno. Yo creo que el país se va a poner un poco más complejo y veremos disidencias del chavismo más o menos importante. Creo que en la oposición no habrá disidencias por ahora, pero esa disidencia del chavismo tiende a disminuir aún más lo que tiene el chavismo, el PSUT. En consecuencia, hoy nosotros, yo estoy hablando acá, y según todas las encuestas, la MUD tiene una aceptación por encima del 50%. Y cuando hablamos de intención de votos, hoy ponen a Fausto de candidato y ponen a la MUD atrás y ese señor saca mínimo 57% de los votos. Mínimo.